Bueno, seguimos en la tarde informativa de La Otra Verdad. Estamos en comunicación con Cris Zapata, componente del LGTB, un colectivo que, digamos, nuclea a mucha diversidad sexual y fundamentalmente, en este caso, a personas trans. Hola, Cris, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Américo? Buenas tardes. Bueno, un poquito queríamos profundizar, más allá que vos estás trabajando con nosotros también en la radio, tener un programa de 15 a 17 horas. Queríamos profundizar un poquito qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, porque vos tenías un nombramiento de la provincia para trabajar en un determinado lugar en la municipalidad, lo que hace fundamentalmente a tratar temas relacionados con la diversidad. Y bueno, hubo un contratiempo, vamos a explicar la población, un contratiempo, porque una medida de parte de algunos funcionarios, concretamente de la subsecretaria de Desarrollo de Diversidad, Género y Derechos Humanos, que realmente preocupó al colectivo, ¿no? Contanos un poquito cómo se dieron los hechos y cómo está hoy la situación. Bueno, yo hace 3 semanas atrás fui seleccionada por el Ministerio de Diversidad de la Ciudad de Santa Fe para coordinadora del Centro de Día, del Punto Violeta de acá de Galvez. Hace 3 semanas atrás yo tenía que presentarme, ese mismo el día que me llamaron, al otro día me tenía que presentar, y cuando se enteraron de acá, bueno, hubo unos contratiempos, entonces no me pude presentar a trabajar, entonces pasado todo este tiempo, recién hoy empecé a ejercer la labor como coordinadora, pero... Contame un poquito, te cuento ahí, hubo contratiempos con funcionarias y funcionarios del gobierno local, de la municipalidad de Galvez, concretamente. Sí, ¿había una negativa que vos, digamos, estuviera al frente de esta coordinación? Y sí, o sea, desde el ministerio yo ya tenía que estar trabajando, hace 3 semanas atrás. Hubo unos contratiempos acá con los funcionarios, o sea, con la señora Cesano, hubo contratiempos. Cuando nos enteramos, desde el ministerio nos enteramos que de acá la que frenaba todo esto era Cesano, que no quería que esté ahí. Ajá, perfecto. ¿Y hoy? Y hoy en día llegaron a un acuerdo de que sí, que voy a estar trabajando yo del lado de diversidad, coordinando del lado de diversidad, y va a haber otra coordinadora que va a poner el municipio de acá de Galvez para el lado de género. Y esa coordinadora... Ese es el acuerdo que llegamos, entonces por eso empecé hoy ya a ejercer mi labor, que hace 3 semanas tendría que haberlo empezado. Contá un poquito, Cris, ¿y vos, a vos te abona el sueldo de la provincia? Sí. Y en el caso de la coordinadora que puso la municipalidad, ¿quién lo paga? No, la verdad que a mí lo único que me han comunicado de que yo empezara a trabajar ahí y que ponían a 2 coordinadoras. Es el único punto violeta que tiene 2 coordinadoras. Claro, tenemos entendido nosotros que lo va a pagar la municipalidad. O sea que la municipalidad, por un capricho, va a afrontar un sueldo más. Cuando la única coordinadora que está definida por la provincia sos vos. Es el tema. Sí, yo estoy por la provincia, por el Ministerio de la Provincia que me han designado ese cargo acá. Incluso que hubo una cierta percance que me decían que iba a ser acompañante territorial, o sea, me habían nombrado hace 3 semanas atrás como coordinadora. Después me llamaron, me dijeron que iba a ser acompañante territorial, como que me bajaban de ese cargo. Y ayer me llamaron que iba a ser coordinadora nuevamente, pero tenía que compartir el puesto con una persona más de acá de Galvez. Bueno, quiero felicitarte nuevamente, te felicitamos en el momento cuando te nombramos hace 3 semanas atrás, y bueno, no ocurrió eso. Y bueno, los ida y venida de este gobierno generaron esta situación bastante incómoda para vos. Y hoy sí, muy incómoda, porque la verdad que estuve en estos días que con mis emociones, que sí, que no, que esto y aquello. Nosotros lo único que buscamos es trabajar, o sea, nos estamos capacitándonos día a día para poder trabajar. Eso es lo que pasó, o sea, no me gustaría que vuelva a pasar. Nosotras queremos trabajar, no es que no queremos trabajar. Y nada, esperé tanto tiempo para empezar, bueno, ahora empiezo y voy a poner todo lo mejor de mí para para que, o sea, para estar bien a la altura como se merece el puesto. Perfecto, agradecerte por el momento y nuevamente sabemos que vas a hacer el trabajo como corresponde. Gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Ahí estuvo Cris Zapata, coordinadora del Punto Violeta, ¿no? Hay dos ahora, era una sola, nombrada por la provincia, pagada por la provincia. Agregaron una más porque a la señora Sano se le ocurrió, entonces hay que pagar un sueldo más de la municipalidad. Que no son empleados municipales, tengamos claro eso, porque se mezcla todo acá. ¿Cuántos empleados hay en la municipalidad? Y lo que hacen el laburo de servicio son muy pocos. En relación a un montón de gente que no es empleada municipal, que va arrimando el Ejecutivo. Y así estamos.